¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hoy un lunes más en directo desde Radio Contrabanda. Bueno, aquí estamos, un día más, intentando pues hacer un programa para los usuarios y las usuarias del transporte público. Nosotros intentamos acudir a nuestra cita de todos los lunes si no hay mayor problema, si no se nos tuercen demasiado las cosas, y por eso nos podemos permitir el lujo o simplemente la satisfacción de decir en los Utopías que nosotros no hacemos regalos por Navidades, sino simplemente lo hacemos con nuestro trabajo día a día y lunes a lunes, en base a venir aquí con la colaboración de los invitados y las invitadas. Lo hacemos en base a nuestras formas de difusión, como es el Utopía y el Twitter y bueno, y Facebook, y ahora últimamente también Carlos está en Instagram. Por cierto, hablando de Carlos, vamos a presentarlo. Perdonad que estoy aquí yo hoy impresionado porque estamos estrenando mesa de mezcla. De vez en cuando aquí en Contrabanda nos gastamos los dineritos porque previamente hemos intentado hacer alguna forma de recogerlos en alguna fiesta o un acto para darnos a conocer y recoger también fondos. Y bueno, hemos conseguido acumular el suficiente dinero como para poder cambiar la mesa de mezclas. Y esta reluce más que el sol. Y agradecerle pues a Andreu de Cabo, sobre todo, y al Antonio, que utilicen su tiempo para ayudarnos a toda la gente que formamos parte de Contrabanda a hacer los programas tranquilamente. Bueno, como me gusta enrollarme al principio de los programas, todavía no he dado el teléfono en directo, todavía no he dado el teléfono de WhatsApp, no sé qué día estamos del mes y del año. 5. Gracias. ¿Ves? Esa era la entrada para Carlos, que está motivado hoy. ¿Qué tal, Carlos, desde la cochera de Horta? Muy buenas. Muy buenas, pues sí, muy motivado y contento de estar aquí. Vale, estupendo, así me gusta, que la gente venga estupendamente contento. Y a nuestro fan terrible, el mercader desde la conchera del Triángulo Ferroviari, ¿qué tal, Merca? Pues también muy contento y hoy con el oído avizor, porque sé que Carlos nos va a explicar un chascarrillo del que fue testigo el otro día. Bueno, ya estamos con los chascarrillos. Bueno, de momento lo dejamos. Bueno, yo no sabía que tenía que explicarlo, pero bueno. Vamos a dar una pista. Va referente a nuestra queridísima y simpática presidenta de TMB, Mercedes Vidal. Vale, la jefa. La jefa sandía, ¿no? Verde por fuera y roja por dentro. ¿Roja? Bueno, ya sabéis que las sandías últimamente no tienen ni pepitas. Sí. Entonces, esta de roja... Día, la última sandía que compré era amarilla por dentro. Amarilla por dentro, sí. Me parece que esta será sandía amarilla. Bueno, pues va, cuenta el chacarrillo, Carlos, que así empezamos con un poquito de buen humor. Bueno, pues el tema... Yo nunca lo he ocultado y se siente orgulloso y de me ello. Siento orgulloso de ello. Y bueno, yo siempre he sido un defensor de la Revolución Cubana y siempre he sentido una gran simpatía por el comandante Fidel Castro. Por Fidel, vaya. Y bueno, como todo el mundo sabe, pues ha fallecido y bueno, pues hubo 9 días de luto. Ha sido enterrado ayer domingo. Y entonces este sábado, los grupos de solidaridad que hay en Cataluña, que básicamente están articulados a través de una organización que se llama Defensa en Cuba, pues justo enfrente del consulado, en Paseo de Gracia, pues hacían un acto, digamos, para rendir tributo y despedirse, pues, del fundador de la Revolución Cubana. Y bueno, pues hubo allí un acto con parlamentos y tal, y entonces, bueno, cuando acababa el acto, pues había una foto de Fidel, y entonces, pues ibas y depositabas un clavel. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Y ahí viene el chascarrillo. ¿Que quién estaba allí? Pues estaba allí nuestra jefa Mercedes Vidal. ¿Y no le dijiste nada? Y no le dije nada. Pues, no. La vi, le hice un par de fotos, y bueno, pues estoy aquí haciendo público que esta señora, nuestra jefa, que está permitiendo, por ejemplo, la precariedad laboral en autobuses. Que está apostando por el tranvía privado. Que se está llevando más de 100.000 euros al año. Pues va de revolucionaria por la vida. Para mí esta señora pues tiene menos credibilidad que una sandía. Amarilla. Amarilla. Y bueno, pues de laboratorio, que lo sepas. Sí, lo pregunté. Las sandías estas amarillas sin pepitas, sí, son estas experimentos híbridos, ¿no? Que mezclan cositas y luego siembran y mira, le salen sandías amarillas. Y yo creo que Ramiro iba bien por el adjetivo que le ponía, ¿no? La presidenta sandía, pero yo creo que tenemos que cambiar el verde por fuera, rojo por dentro, por el verde por fuera, amarillo por dentro. Y sin pepitas. Sí, sí, pero además parece que esta señora con los sindicatos amarillos... Le encantan y se lleva muy bien con ellos. Sí, sí. Pues hecho el chascarrillo... Ramiro, tienes la palabra. Sí, vamos a hablar ya de otras cositas. Bueno, nos hemos enterado por eso que aquí Carlos sigue siendo un castrista empedernido. Bueno, cada uno tiene sus cosas. Sí, esa sí, la, sí quieres decirlo, cada uno tiene sus cosas. También el del Barça. Exacto. Cada uno tiene sus cosas. Tú eres de Madrid y te, claro, y te pero, respeto. Exacto, cada uno... Ah, y aquí te respetamos también. Te respetamos. ¿Eh? Si sí, lo respetamos. Importante al final es intentar respetarse los unos a los otros, aunque... Y entendernos. Eso es lo fundamental. Porque, vamos, muchas veces... Podemos empezar el camino juntos, igual al final podemos diferir en algo, pero lo importante es seguir en ese camino juntos hasta conseguir un objetivo común. Olé. Y eso es lo que a mí me gusta de todo esto, ¿no? Sí, sí, como dije la semana pasada en Instagram, el guardián de las esencias ideológicas en CGTBus. Ramiro. Bueno, sigo Juan con mi 56 años de experiencias. Con mi rutina habitual, voy a decir el número de las intervenciones, número de teléfono de contrabanda para que podáis llamar si queréis. Es el 93-013-9533. Esperemos que los problemas técnicos que hemos tenido semanas atrás hayan solucionado. Vuelvo a repetirlo, 93-013-9533. Y si queréis enviar un mensajito, que estoy recibiendo ya varios. Olé. Mi número de WhatsApp es el 644-258235. Y bueno, antes de entrar en temáticas un poco más sesudas, yo no diría más serias, sino más sesudas y más tal, pues enviamos, leemos uno que acabo de recibir ahora. Dice: un saludo para todos los rosqueros del Pollito Pío. Salud y fuerza. Ramiro, tírame un besito por la radio, desde Horta con amor. Pues venga, aquí hay que darle rienda suelta a la imaginación y a los deseos. ¡Mua! Un besazo para el compañero que nos envía este mensaje. Y que esperamos que el día 26 va a ser el especial de los niños. ¿Acuérdate? Exacto. Luego daremos la cita ya que tenemos programadas para este mes. Y bueno, vamos a intentar empezar pues con lo último, con lo de esta mañana, ya entramos en temática. Con lo que hemos anunciado que era un tema especial que íbamos a tratar hoy. Sí, con Lola Gutiérrez. Lola Gutiérrez, exacto, que es compañera que trabaja en la Diputación de Barcelona, ¿no? Sí, es activista, sindicalista de CGT, de la sección sindical de la Diputación de Barcelona, que, bueno, en su labor de activista ha estado en Grecia y lleva desde el domingo pasado detenida por las autoridades griegas, acusada por de algo así tan grave como colaborar con los refugiados, ¿no? Esta mañana ha habido un primer acto solidario con ella, se ha hecho delante del consulado griego en Barcelona, que está en la zona noble, está ya en la calle Freixa, encima de Vía Augusta, y hemos estado allí como 100 personas. La mayoría compañeros de CGT, pero también hemos visto por allí otros compañeros de otras organizaciones, diremos así, sindicales no, pero sí políticas, de la CUP en concreto. Uh-huh. Una delegación de los compañeros ha sido recibida por el cónsul y se le ha entregado un manifiesto que creo que Ramiro va a leer. Y según las noticias que tenemos, que nos llegan desde Atenas, allí la compañera está muy animada, está muy contenta de todos los actos que se están haciendo y que están programados que se van a hacer a nivel estatal. Y parece ser que está pendiente ya de una orden de expulsión y pendiente de que la saquen de donde está. Está ingresada, no en la prisión exactamente, está ingresada en una especie de CIEF. Uh-huh. ¿Eh? Curioso, ¿no? Sí, sí. Cuando menos que curioso. Muy curioso. Y bueno, de aquí lo único que cabe decir es que una vez más, pues aquella gente solidaria que se mueve, que le motiva el apoyar a los refugiados. Recordar que los kurdos, el pueblo kurdo, y entre otros muchos, son gente que están huyendo del hambre, de la miseria, de la guerra, y están muchos de ellos retenidos en Grecia, a la espera a ver qué va a pasar con ellos, si los devuelven para Turquía vía Siria, o si las potencias, las potencias democráticas deciden abrir sus fronteras para que puedan ir metiéndose en Europa. Que no pasa nada de eso y pues la gente se busca la vida, uh-huh, e intenta pues que su vida siga para adelante. Sí, bueno, voy a, como decía, voy a pasar a leer el comunicado este que se le ha entregado al cónsul general honorario de del cónsul general honorario de Grecia en Barcelona, señor Fernando Turró Omedes, ¿vale? Y así dice lo siguiente: el pasat diumenge 27 de novembre, la companya de la sessió sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona, Lola Gutiérrez, va ser empresonada per la policia grega per ajudar a un refugiat kurd a viatjar a Barcelona. La companya va declarar haver actuat com ho ha fet tota la seva vida, per convicció política i solidaritat. Un cas més en el llarg historial d'un activista exemplar en la lluita per als drets socials. Malgrat la rebaixa en la petició del delicte del jutge, la policia grega ha fet servir l'ús de prerrogatives especials i la manté encara entre reixes per considerar-la un perill per l'Estat. D'aquesta forma es vol fer escarni i humiliació amb la companya, com a exemple per d'altres solidàries que creguin que les persones valen més que les lleis repressores dels estats. Volem mostrar el nostre rebuig per la detenció de la Lola i alhora fer-vos arribar la nostra més enèrgica protesta per com s'està allargant tot aquest procés, que impedeix que la nostra companya pugui tornar a casa. És per tot això que us demanem que feu les gestions que calguin per tal de que la Lola Gutiérrez sigui alliberada immediatament i es posi fi a aquesta situació absolutament injusta. Barcelona, 5 de desembre del 2016. Bueno, yo me gustaría también que aparte de leeros el comunicado... ¿El comunicado firmado? Ah, perdón, eso ya luego lo de ser, vale, firmado por el Secretariado General de... Y, o por la sección, ahora no me acuerdo. Bueno, ahora lo leemos, Solo se me ha ido un poco la cabeza porque sé que hay una página web en la que se hace una petición para la libertad de Lola, os la iba a leer ahora mismo. La página web es lolalibertad.wordpress.com. O sea, todos aquellos de vosotros o vosotras que queráis intentar demostrar vuestro pensamiento sobre el tema, pues podéis entrar en esta página web, que la vuelvo a repetir ahora, lolalibertad.wordpress.com, y ahora voy a intentar hacer bien las cosas, que es lo que me está diciendo mi amigo Mercadé. Buscas eso, sí, en esta página de apoyo se van registrados ya más de 150 apoyos, creo. Y están firmando desde individualidades, ¿no? Personas con nombre y apellido hasta organizaciones que están llegando de todo el estado. Uh-huh. Sí, bueno, en el correo que tenía no tenía, vale, firma, entonces, bueno, no le podemos decir. Lo que sí que está claro que una vez más el capital, a través de sus herramientas, que son los jueces, la policía, las leyes, intenta coartar aquello que hemos hecho siempre y defender los intereses de los de siempre, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ha sido la compañera que ha ido a parar algo que desde aquí estamos intentando en Barcelona, en concreto, en el CIE de Barcelona, que desaparezca, que es un centro de internamiento de extranjeros, que ahí entra la gente, bueno, que la policía pilla y no tiene documentación, o piensan que han cometido algún delito, pues la compañera ha ido a parar a un sitio de estos, justamente allí en Grecia, por intentar llevar hacia adelante algo que es el único arma que esta gente no puede quitarnos, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Y no deja de ser curioso también el tratamiento de la noticia. Y aquí juntándolo un poco con el chascarrillo de Carlos, ¿no? Uh-huh. Los que hemos estado viendo el telediario, pues hemos estado bombardeados por una noticia que ocurrió la semana pasada, que un periodista de Televisión Española fue retenido durante 2 horas, por la policía mala, de Cuba, porque sé que lo pillaron haciendo una entrevista con un disidente o no sé qué, ¿no? Aclararon el tema y lo dejaron suelto al cabo de 2 horas. Esta noticia la machacaron y machacaron y machacaron. Bueno, tenemos una compañera detenida, pronto hará una semana, no sale en ningún sitio. Sí, es cierto. ¿Eh? Esto es para que veáis el tratamiento que da la prensa, ¿no? Esta prensa oficial a las noticias según les convenga. Por otro lado, sí que hay que decir que tenemos confirmación que el Ayuntamiento de Barcelona, por una vez, a través de Jaume Asens, se ha puesto las pilas. Sabemos que se ha puesto en contacto tanto con la familia como con el sindicato y ya ha hecho una primera cosa que a mí me parece bien. Ha llamado a consultas, por decirlo así, al embajador, al cónsul griego en Barcelona. Y parece ser que sí, que el cónsul va a venir al Ayuntamiento de Barcelona a dar explicaciones. No sé si era normal esto, que un ayuntamiento pueda llamar al cónsul a consultas. No creo que tengan capacidad de romper relaciones, pero a mí me parece bien que es una ciudadana, la compañera Lola Gutiérrez, es una ciudadana de Barcelona y el ayuntamiento, como tal, que tiene un ciudadano suyo detenido en la capital griega, pues interese por el tema. También sabemos que también Jaume Asens, el Ayuntamiento de Barcelona, se va a reunir con la familia de Lola. Bueno, independientemente de ya saber la opinión que tenemos de ciertas políticas que hacen, pero cuando hacen cosas que nos parece bien, pues también lo decimos. Sí. Y a mí en concreto me parece una posición muy muy respetable, ¿no? Que Jaume Asens se esté interesando por el tema, igual que se han interesado los residuos de la CUP, que han estado como mínimo 2 allí en esta mañana en el acto. Y bueno, parece ser que lo que no entra por la empresa, perdón, por la prensa oficial, somos capaces, a través de la prensa alternativa, que llegue a la población. Sí, está claro. Este fin de semana pues ardían las redes sociales con la situación. Y lo que también, de alguna manera, volvemos a estirarle de las orejas, que era el comentario de Merca, a toda la prensa oficialista. Llámese como se llame, ¿no? Que ninguna saca ningún referente o noticia, ¿no? Sobre la situación de esta persona que está allí detenida ilegalmente en Grecia, simplemente por intentar ayudar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, así en el fondo nos damos cuenta con quién nos la estamos jugando, ¿no? No solo nos la estamos jugando con los de siempre, ¿no? El enemigo está claro, es la capital, el Estado y sus estructuras, las leyes, los jueces, la policía, dentro de nuestra empresa, el patrón, pero de vez en cuando parece ser que la prensa tendría que estar un poco al margen, ¿no? Y realmente la prensa puede servir, y lo sabe, de altavoz de las situaciones, y cuando te callas, lo que sirves es para tapar determinadas situaciones, ¿no? Bueno, pues el quinto poder ya lo dijimos, ¿no? Por eso tantísima interés en controlarlo. Sí, pero esto viene al hilo un poco de donde estuvimos este viernes pasado, Merca. Estuvimos en un acto que se organizaba en el Sindicato de Espectáculos de la CGT de Barcelona, y allí vino Ermengol Gassiot a explicar cómo estaba la situación de los 27 IMES, ¿no? Ahora tú harás incentives del tema de los 27 IMES, pero tal y como él explicó con el grupo que estábamos allí, que era un grupo bastante numeroso, con una cafeta bien provista y tal, recuerda situaciones que hemos vivido a diario en otros ámbitos, ¿no? Él comparaba su situación con el tema, lo comparaba a nivel de que la gente no se lo cree que pueda pasar, con la situación del maltrato hacia las mujeres, ¿no? Es decir, muchos de los comentarios que dicen las mujeres maltratadas es que ni los vecinos ni la familia terminan de entenderla a ella, su situación, y de alguna manera restan importancia a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, como si fuera un acto normal, ¿no? Y él decía que en su trabajo él se tiene que encontrar cada día con la persona que lo ha denunciado y con la gente que está intentando que estos 27 IMES vayan a la cárcel con un montón de años encima, ¿no? Entonces, sus mismos compañeros de trabajo y sus mismas compañeras no entienden la situación. Siempre sale el comentario este de que algo habrán hecho, ¿eh? Sí, vivimos en la sociedad idílica de que no nos tenemos que preocupar de nada, todo el sistema capitalista funciona muy bien, y cualquiera que sale de su ámbito, de sus redes, y claro, se encuentra contra el poder y cae en una denuncia, como el caso de Hermen, en una detención, como el caso de Lola, pues lo malo es que te encuentras al mundito diciendo eso que decía ahora Ramiro, ¿no? Algo habrá hecho pensando eso, ¿no? Eso lo hemos visto también en autobuses. Afortunadamente, cada vez menos, cada vez hemos sido capaces, a base de años y años, pues entre otras cosas, la labor de Extra Radio, de que cambian las tornas. No esperes a que te toque a ti para reaccionar. El sistema es perverso y, aunque tú no lo sepas, como mínimo créete cuando te están diciendo que existe el maltrato, existen las detenciones arbitrarias, como es el caso de Lola, y existen las denuncias también arbitrarias, como es el caso de Hermen y el resto de compañeros que están en el 27 y mes. Sí, que yo entendí el otro día que no solo era una cuestión de diferencias ideológicas, sino que también, como siempre, hay gente que su ideología va unida al dinero y detrás se esconde un grupo de élite de profesores y de una estructura universitaria que está viviendo muy bien en base a subvenciones y hacer cursillos paralelos fuera de la universidad. Sí, no, yo ahora, al hilo de esto que comentabas, de algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Hay que romper con eso. Sí. Sí, me viene a la cabeza, y además me viene a la cabeza y no pasó hace mucho tiempo. Claro, yo ya hace más de 10 años que, bueno, me metieron en el famoso expediente de regulación de empleo de los 660. De SEAT. Uh-huh. Y entonces hace poco pues estábamos haciendo un cursillo y tal, y hay un mando de la cochera en que estoy, de Horta y tal, y empieza a hablar sobre ese tema y tal, y entonces el mando dice, bueno, yo es que tengo un amigo que trabaja allí. Entonces me explicó mi amigo que lo que hizo la empresa fue sacarse de encima a todos los radicales y a toda la gente que cogía mucho la baja y a toda la gente que siempre la estaba liando. Y yo, claro, yo lo escuchaba ahí. Claro, era un poco el discurso ese de algo habrán hecho, ¿no? Y entonces, bueno, yo le contraargumenté y bueno, resulta de que de los 660 despedidos, pues 300 eran afiliados a UGT, 200 eran afiliados a Comisiones Obreras. O sea que si aquí alguien se piensa que por estar en estas organizaciones amarillas les van a salvar el culo, pues lo lleva muy claro. Y la mayoría de la gente que despidieron no era por un tema de bajas, era bueno, pues porque no eran amigos de los que tenían influencia en las estructuras de la empresa para poder salvarlos. Entonces, bueno, pues nos podemos creer nuestras propias mentiras, pero es que no es así. Uh-huh. Es lo que últimamente, desde que vi el programa, yo llamo el discurso empresarial Mercadona, ¿no? Uh-huh. O sea, te coges la baja y el responsable eres tú, y encima tienes los medios suficientes como para tirarte mierda encima y al resto de la gente también. Bueno, he estado buscando en internet, le quería hacer un pequeño homenaje a Lola Gutiérrez. Sabéis que hay un montón de versiones sobre Lola en musicales, está la de los Knicks y está incluso hay alguna. Sí, la de Cicatriz, no mires con esa cara. Yo, es que ya sabes que mi cultura musical es. Bueno, ahí hasta una famosa de una cantaora y tal. Yo me quedé en Cecilia y de ahí no paso. Bueno, pues os he buscado una de una intérprete que se llama Sarah Vaughan, que lo que habla es de una mujer que se llama Lola y que lo que busca lo consigue. Y este pienso yo que es uno de los pequeños homenajes que le podemos hacer a Lola para que lo que busca lo consiga. Allá va la cancioncita, venga. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have, make up your mind to have, no regret, no regret. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, you'll never win. Whatever Lola wants, Lola gets. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, you'll never win. Give in, give in, you'll never win. Give in. Bueno, espero que os haya gustado esta versión de Lola. Con Merca comentábamos ahora que qué mejor noticia que deciros que un día va a venir aquí a la radio. Será señal de que ya está libre. Y bueno, vamos a intentar eso, Merca, ¿no? Cuando salga, que pueda acompañarnos y estar aquí para explicar de viva voz su experiencia de todo este tema. Hoy, lamentablemente, también teníamos prevista la presencia, o como mínimo poder hablar por teléfono con compañeros de la Diputación, pero seguramente están súper liados con todo lo, bueno, con todo esto, y no han podido ni venir ni llamar. Bueno, cosas del directo, ¿no? Como dice Ramiro, intentaremos cuando Lola ya esté aquí entre nosotros y esté tranquilita después de estar con los suyos y su familia, pues que se pase por aquí un lunes y nos explique de viva voz pues esta experiencia que le está tocando pasar. Vale, pues nada, seguimos eso, castigados por la justicia. No paramos en esta primera parte del programa de hablar de temas judiciales, de intentos de coartar la libertad de la gente de expresarse y de decir aquello que considera que no es justo, decirlo a los cuatro vientos, y seguimos con otro juicio. En este fuimos el compañero Carlos y yo, luego ayer nos encontramos con el compañero de autobuses Javi Medina, con el compañero Donaire también, de la cochera de Horta, y Ricardo también vino, y bueno, varias gente que conocíamos de la sección sindical estuvo por allí, y un montón de gente solidaria de la plataforma de afectados por el ICAM. Estuvo también un compañero nuestro antaño, que ahora está afectado por todo este tema, que es el Teo, que también estuvo en autobuses. Y bueno, este pasado miércoles día 30 se celebraba pues en una de esas torres de Murdoch, ¿no? Yo pensaba que las torres de Murdoch solo eran las oficinas de la Caixa, allí en Diagonal, pero ahora me estoy dando cuenta que las torres de Murdoch tienen diferentes formas y diferentes sitios, ¿no? Se multiplican. Pues en uno de los edificios estos que hay de lo que ellos llaman la Ciudad de la Justicia, curioso nombre, yo diría la ciudad en que la justicia es invisible, Pues estuvimos intentando apoyar a la Nati en su lucha contra el ICAM. Ahí estuvo también el compañero que es del colectivo Ronda Abogado y de la CGT, Alex Timineski. Tismi para los amigos. Tismi para los amigos. Y bueno, no sabemos todavía el resultado del juicio. Lo que sí sabemos era la grata impresión que se llevó Nati de toda la gente que estuvo por allí, ¿no? Y recordemos que Nati, ¿quién es Nati? Nati es la compañera que inició toda esta campaña, que ha sacado a la luz pues el modo de actuar perverso del ICAM, afectado por los recortes que le vienen marcados desde tanto Generalitat como del Estado, que de un día para el otro pues decidió recortar su gasto, y recortar el gasto quiere decir conceder menos incapacidades totales o absolutas para los trabajadores de Barcelona. Nati estuvo acampada delante de las oficinas del ICAM, allá en la avinguda Vallcarca, y allí fue cuando empezó a recibir el apoyo solidario, primero de los vecinos que pasaban por allí, y luego ya de las organizaciones que le hemos estado dando apoyo hasta el juicio que estáis narrando. Ahora estamos esperando el resultado de este juicio, pero también queremos recordar que gracias a la pelea que empezó Nati y que otros seguimos, pues han conseguido ya algunas cosas. Os acordaréis que CGT decidimos, entre otras cosas, hacer un encierro dentro del ICAM. Estuvimos allí unas horas hasta conseguir un acuerdo con el ICAM de que nos íbamos a reunir para tratar temas concretos que estamos padeciendo los trabajadores. Se han celebrado ya dos reuniones entre CGT y el ICAM. La primera fue por el tema del amianto. La segunda va a ser estos días por el tema de los informáticos, los problemas que tienen, que a algunos nos puede hacer hasta incluso gracia, pero que tienen grandes problemas de movilidad funcional, ¿cómo lo llaman? El túnel carpiano. Túnel carpiano. Y la tercera reunión con el ICAM va a ser para hablar de los problemas que tenemos los trabajadores de autobuses, en la que vamos a ir allí a denunciar también pues todo lo que está pasando. Uh-huh. No, bueno, el tema está en que nosotros, cuando el ICAM nos da el alta y no estamos en condiciones de conducir, realmente no solo somos un problema para nuestra propia seguridad, sino para la gente que está utilizando el transporte público. Creo que es importante decirlo. Ahora tenemos el caso, por ejemplo, por eso me gustaba destacarlo entre las personas que estuvieron, del compañero Donaire, de allí de la cochera de Horta, en que nos hemos enterado que el ICAM le ha dado el alta, ¿no? Sí, y con esto ya entramos en temas de autobuses, ¿no? Sí, ¿oye? Bueno, hemos empezado a introducir el tema de autobuses, sí, a través de PAICAM, y ya introducimos este tema. Y ¿no? Lo de Donaire es sí, José Ramiro. Sí, es decir, que, bueno, os voy a leer un texto de un WhatsApp que le envía. Dice, creo que el problema radica en que en el IMSS no me tienen en cuenta los informes médicos privados. Las alegaciones que exponen nunca hacen referencia ni a la somnolencia diurna, ni a la fatiga crónica, ni a los continuos dolores de cabeza por las contracturas de espalda y cuello y demás dolores generalizados, ni al síndrome de personas inquietas, y en cuanto a la fascitis plantar, solo lo hace referencia al pie izquierdo y la tengo en los dos pies. Dice, por supuesto que llegaré hasta el final, no sé si ganaré esta guerra, pero presentaré batalla hasta la última bala. Parece que estaba leyendo un parte de guerra, ¿no? Eso es un parte médico de una persona que tiene que conducir un autobús lleno de gente. Es que yo no entiendo, primero, al ICAM, que prevalezca un criterio economicista sobre una realidad que está demostrada, que es una persona que conduce en esa situación, y que luego, para poder sobrellevar esa situación, tiene que tomar 10 pastillas diferentes que en todas pone la contraindicación de conducir. Es un sistema perverso. Ya lo vimos, otro caso que sacó a la luz dentro de autobuses, cómo está funcionando el ICAM, fue el caso de Vicente Curto. Acordaros que a Vicente el ICAM le dio de alta, pero por eso decimos que es un instituto perverso, porque le daba de alta, pero decía que no estaba apto para conducir. Uh-huh. A lo que la empresa reaccionó cuando lo recibe en la cochera, dice, bueno, pues si no estás para conducir, pues te voy a tener que despedir, por aquel motivo de incapacidad sobrevenida. Exacto. Uh-huh. Aquello provocó que la plantilla reaccionáramos, que le dijéramos a la empresa, ni te os ocurra despedir a Vicente, sino aquí va a haber movilizaciones. La empresa reculó y lo dejó en talleres y saliendo a conducir poquitas horas. Dábamos la noticia hace unas semanas de que finalmente Vicente Curto había ganado una sentencia importantísima en la que se le decía, al margen de si se le reconoce o no la incapacidad, que se le tiene que adecuar su puesto de trabajo a sus condiciones físicas. Y si un médico está diciendo que no estás para conducir, pues Vicente no puede salir a conducir. Y de momento lo tenemos dentro. El caso de Donaire. El caso de Donaire vuelve a ser un caso perverso, ¿no? No sé si el ICAM, al darle de alta, ha puesto la misma coletilla que le puso a Vicente de que no está apto para conducir. Pero lo que sí sé es que, como dice Ramiro, Donaire se está tomando del orden de 10-12 pastillas diarias, que entre ellas hay varias que ya dicen que no se pueden tomar si tienes que conducir, y que si te las tomas no puedes conducir. Este tema lo hemos estado hablando en la sección sindical y hemos tomado un acuerdo y lo hacemos público aquí, y que lo sepa y le llegue a quien le tiene que llegar. Nosotros consideramos, aparte de que del peligro que representa para el compañero tener que conducir si no está en condiciones, es el peligro que representa para la ciudadanía de Barcelona que se haga salir con un transporte público, con un autobús a la calle a una persona que no está en condiciones. De la responsabilidad que tenemos como sección sindical, la decisión que hemos tomado, que en el momento que la empresa diga a Donaire que tiene que salir a conducir, es ponernos delante del autobús y decir, este autobús no puede salir a conducir, no puede salir a trabajar con este compañero conduciendo. Uh-huh. Uh-huh. Y lo haremos público a los medios de comunicación, en las redes sociales. Sí, sí, y estaremos expuestos, ya lo sabemos, a que nos sancionen y todo esto, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de lo que está pasando, ¿no? Del comportamiento del ICAM y del comportamiento de TMB. Sí, luego tenemos que matizar la noticia, es decir, el ICAM le ha dado el alta, hemos hablado con la empresa y el compañero entrará de maniobras. Y lo que sí, está claro es que eso, de momento de maniobras. De maniobras, no va a estar en la calle, pero en el momento en que salga a la calle, nosotros también vamos a salir a la calle y vamos a impedir que esa persona, por su propio bienestar y por el bienestar de la gente que utiliza el transporte público, vamos a impedir que esa persona continúe trabajando. Y ya lo decimos aquí tranquilamente. ¿Os arregla la situación? Sí o sí, aquí no hay más vuelta de hoja. No puede ser que esté claro que una persona no puede conducir por la medicación que toma, esté claro que una persona no puede conducir por sus síntomas, y todo el mundo mire hacia un lado o hacia otro y nadie diga, esto se ha de acabar, y que esta persona consiga no lo que quiere realmente, que es volver a trabajar, significaría que está en un estado de salud óptimo, que eso es lo que a él le gustaría, porque volvemos al tema que es el hilo conductor de todo el programa. Algo habrá hecho, qué bien está sin currar, ¿verdad? Uh-huh. Qué leche, hablando con toda la gente que estábamos allí en la puerta del juzgado, de que estaban allí, a todo el mundo le gustaría no estar allí delante del juzgado, pasando frío, muchos con muletas, otros con ¿cómo se llama esto?, bastones, o con situaciones como el compañero Donaire, que lo veíamos que de vez en cuando hacía gesto de dolor. A ellos lo que les gustaría es estar igual que nosotros trabajando, y que, como leí en algún comentario cuando salió la noticia del tema de la Nati en algún diario, la gente cuando comenta, de verdad que a veces debemos pensar con la uña del último pie que tenemos, con la última uña, perdón, del pie que tenemos, ¿no? Porque decimos, qué bien se está sin trabajar, seguro que es una gandula y se lo merece el estar de esa manera. Volvemos a luchar contra los criterios que dicen, algo habrá hecho, se lo merece, o mira qué bien se está buscando la vida para no trabajar. Eso, con eso tenemos que terminar de una vez. Pues nada, Mercedes. Mercedes amarilla. Como el tema de un aire no se arregle, te vamos a sacar los colores, te vamos a poner roja, que lo sepas. Bueno, ya hemos dicho aquí el tema, cómo funciona. Donaire es un ejemplo más de una plantilla de autobuses que evidentemente tenemos una responsabilidad cuando estamos llevando gente y personas, y que lo que no podemos hacer es, primero, sufrir la enfermedad; segundo, luchar contra un instituto que lo único que tiene son unas premisas para ahorrar dinero y luego repartírselo, que es el ICAM; y tercero, contra la empresa, que también tiene sitios suficientes como para recolocar a estas personas antes de que se vean expuestas a esa situación. Uh-huh. Y bueno, voy a terminar este trocito con algo de música optimista, que a mí me gusta mucho, y también se la dedicamos a Lola, ¿vale? Es una cancioncita de Amparanoia, que ya la hemos puesto en otras ocasiones, pero que a mí me da una marcha y me da un buen rollo espectacular. La canción en concreto se llama A la luz, que además este título es fantástico, A la luz de la risa de las mujeres. Y sin más, vamos a ponerla para que podáis ir también deleitándoos con la música. Le tengo que decir a Mercadé y Carles que dejen de bailar ya, que se me han emocionado con la música, y bueno, afortunadamente o desafortunadamente no podemos emitir en directo las imágenes, pero merece la pena ver con la alegría que estaban interiorizando este tema. Si las quieren ver, que miren en Instagram. Ahí está, que si las quieren ver, que miren en Instagram, que para eso Carles está haciendo el esfuerzo de ponerlo ahí. Bueno, me has tirado de las orejas el mercado, me ha dicho que a ver si hablamos de cosas de la empresa. Pienso que el tema de Donaire y de lo que hablamos son cosas de la empresa, pero ahora en concreto hablamos de planes de pensiones. Sí, bueno, todos sabéis que nos han metido con calzador en este convenio un cambio de el plan de pensiones. Se le está obligando a la gente a que se decida si se quieren mantener en el colectivo B externalizado o pasarse al D. Y son muchísimas las preguntas que tenemos que, bueno, es que nos hacemos todos, ¿no? Entonces, para poderlas contestar, lo que ya se ha programado es hacer un programa la semana que viene. Tenéis el número de WhatsApp de Ramiro, que ahora os lo volverá a decir, para que vayáis enviando todas aquellas dudas que tengáis, enviarlas ya, Ramiro se las irá apuntando. Y la semana que viene, pues, contestaremos las dudas que tengáis. Sí, pero hacerlo, banda de desaprensivos y desaprensivas. Porque es que luego, yo vengo a daros oportunidades aquí para que me digáis cositas y luego se os olvida y no sois capaces de decirme nada. Uh-huh. Hey, escuchar al Merca, que en esta vez tiene más razón de lo habitual. Si tenéis alguna duda, enviadme un mensaje, sobre todo para intentar, ya lo hicimos en programas, creo que hace dos programas, o uno, ahora no me acuerdo bien, intentar solventar algunas dudas. Sí, porque las cocheras se oyen auténticas burradas, ¿no? Y a veces burradas salidas de sindicalistas como este de UGT, el Murriana, que la verdad confunden muchísimo a la gente. Nada hay tan trascendente en la vida, ¿no? Hay que tomarse las cosas con tranquilidad, hay que pensar de dónde viene y por qué viene en este momento, y luego toma tu decisión, la que te dé la gana, ¿no? Uh-huh, sí, cada uno en función de lo que la información que reciba y en el fondo también de sus intereses. Y como mínimo que sepas por qué lo haces. Eso sí, decide lo que te dé la gana, pero nuestro consejo es que sepas ¿por qué lo haces y cómo lo haces? Vale, pues os voy a dar el teléfono, haciéndole caso a mi amigo Merca, el teléfono del WhatsApp, que es el 644-258-235. Si no, enviarlo a cualquier grupo de estos que tenemos de CGT. Ya sabéis que somos muy malos y tenemos grupos organizados. Enviarlos. En las cocheras. Enviarlos y podremos contestar. Yo le daré bastante caña. O sea, desconocía que ibas a hacer un programa especial sobre el tema plan de no es utopía, entonces. Ah, pues mira, no me habré dado cuenta de ese de eso. Sí que leo la utopía, por supuesto. No has leído el último. Sí que lo he leído, sí, además, y lo estuve repartiendo el miércoles pasado, pero no más. Pero no bueno, tiempo, tengo muchas cosas en la cabeza. Entrados. Que eso, que le daré bastante caña en Facebook. Sobre todo porque es lo que mejor funciona del tema. Que luego me gustaría hacer un pequeño inciso. Hazlo ya, Carles. Le daré bastante caña, que es lo que mejor nos funciona a nivel de redes sociales, el Facebook. Bueno, no, pues nada, pues comentar que, bueno, dos cosas. Una, que el Merca no para de meterme la bronca porque nunca escribo en el Utopía. Bueno, en el próximo Utopía, escribiré. Bien, Ramiro ha dicho que también escribirá. Y todos los que nos estáis escuchando también podéis escribir, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, de los temas que yo me encargo a nivel de comunicación, que, bueno, subir el programa de los lunes de Radio Rosco al blog y luego, pues, meterlo en Facebook, en Twitter. Bueno, pues hablar un poco de eso. Que tenemos dos redes sociales hasta ahora que utilizábamos, que era el Facebook y el Twitter. Qué bien hablas. Y hay una red social que está cogiendo bastante, bastante auge, que es Instagram. Muy bien. Y bueno, ¿qué es Instagram? Pues Instagram básicamente es, muy visual. muy en plan de poner una foto del momento o poner una foto impactante. Entonces luego si quieres pues le puedes añadir un pequeño comentario o incluso ponerle un enlace o tal. Uh-huh. Y entonces pues bueno, desde hace una semana y media más o menos la he empezado a usar, o sea que ya tenemos un uh-huh. un canal más de comunicación que es el Instagram. Estupendo. Bueno, y eso nada, pues que haré un pequeño artículo repasando un poco todo las herramientas de comunicación que usa CGT Bus para llegar a los trabajadores y fuera de los trabajadores de la empresa también. Y puedo decir, sin riesgo a equivocarme, que con diferencia nadie hace tanto trabajo de comunicación como lo hacemos nosotros. Pero además, pero con muchísima diferencia. Y no te equivocas, Carlos, y no te equivocas. No, por eso cuando hicimos este artículo tan acertado como el que hizo, en este caso, Nico en el último Utopía, de que nosotros no hacemos regalos. Mm-hmm. Ay, se han enfadado los de la TUB. Ah, bueno. ¿Y? O sea, ¿por? Dice, ¿también os metéis con nosotros? Y, hombre, es que el comportamiento que estáis teniendo no es para menos. Bueno, lo siento, Ramiro. El tema estaba en que explicamos muy bien cuál es nuestro trabajo diario, cuál es nuestro trabajo de difusión, lo he dicho al comienzo del programa, y ahora para muestra un botón, y la muestra del botón es otra sentencia que no es favorable a los trabajadores y las trabajadoras de autobuses, que es el tema de los pluses que cobramos o tendríamos que cobrar, que la empresa estará obligada porque perdió el juicio por denuncia de CGT, que cobramos cuando nos vamos de vacaciones. Sí, aquí habría que, si hiciéramos lo que hacen otros, ¿no?, que le ponen nombre y apellidos, que por cierto se los ponen mal, a quien inicia procesos que acaban en juicios favorables, aquí le tendríamos que dar todos los laureles a Godoy. Godoy es un compañero que muy aficionado a la lectura judicial, que le gusta mirar las sentencias que sale por ahí, y un día ve una sentencia del Tribunal Europeo en la que sale favorable a un trabajador el hecho de que durante el mes que está de vacaciones tiene que seguir cobrando los pluses que cobra el resto del año. Sentencia del Tribunal Europeo, de aplicación en todos los países de la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué hace Godoy? Lo plantea en la sección sindical, y más o menos era cuando estábamos negociando un convenio, se mete la denuncia. La empresa es muy lista, sabe que eso lo va a perder, y ¿qué hace la empresa? En la negociación de convenio les hace al tridente que cambien una cosa que ellos ya habían negociado y tenían ya pactada, que había salido en los primeros preacuerdos, que cambiase aquello que iba a subir la paga de vacaciones en 200 o 250 euros. Uh-huh. Dice, ahora eso ya no te lo doy, y ahora metemos lo de la denuncia de CGT, que es que estando de vacaciones vamos a cobrar también los pluses que cobramos a diario. Por ejemplo, los 10 minutos de incidencias que cobramos cada día, o el promedio de sábados, domingos y festivos que venimos a trabajar. Realmente los del tridente fueron tontos, si no idiotas o imbéciles. ¿Por qué? Porque si eres un poco espabilado dices, no, déjame en paz, empresa, yo ya tengo pactado que me vas a subir la paga de vacaciones 250 euros... y me callo, y si luego los de CGT ganan esto, pues ya me lo tendrás que meter. Pero no, el tridente, haciendo caso a su querida jefa, retiran ya aquello que tenían pactado y se intentan cargar la denuncia que tenía CGT. Y meten en el convenio, a partir del año 2015, que vamos a cobrar también los pluses. De hecho, las vacaciones del 2015 ya los hemos cobrado. Con eso se ponía una medallita que no le corresponde, y jodía a CGT porque CGT ganamos, y así lo habíamos metido en sentencia también, en denuncia, perdón, que eso fuera con efectos de un año anterior que cuando pusimos la denuncia, o sea, 2014. Pues bien, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la semana pasada fallaba que TMB también nos tiene que abonar los atrasos de las vacaciones del 2014, a lo que ya no le queda más remedio a la empresa que en la nómina de enero, seguramente a cobrar en febrero, nos va a pagar eso. Toda esta explicación es para que lo tengáis en cuenta, pues eso, ¿no? quien trabaja para un lado, quien trabaja para otro. También recordar, y últimamente me estoy metiendo mucho pues con la gente que está afiliada donde no debe o está afiliada en el sindicato del pollo, meter estas denuncias vale dinero. Los abogados, aunque sean afines a CGT y anarcolibertarios en muchos casos, también comen, ¿no? Pues como come Ramiro, Carlos y yo, y también hay que pagarles. Eso quiere decir que los juicios valen dinero. Claro, si estás donde no debes, o estás en el sindicato del pollo, difícilmente vas a poder colaborar con estas denuncias, que ya son innumerables las que hemos metido y hemos ganado, y ha ido al final al bolsillo de todos los trabajadores. Siendo egoístas, podríamos ir por las cocheras cuando suelten los 200 pavos pidiéndole a la gente del pollo una pensión. No, dame la pasta, si tú siempre estás aquí, pues devuélveme la pasta, que la vamos a meter, yo que sé, para los niños kurdos, ¿no? Podría ser una actuación. Pues esto es lo que hay, compañero. Vale, se nos acaba el programa, ya tenemos aquí al compañero Juan. Y terminamos también con una noticia judicial que nos da una alegría por la persona que es, porque es compañero nuestro, porque se demuestra que todo fue un montaje de la policía, de la Guardia Urbana de Barcelona, porque... Uno más. Porque tuvieron las santas narices de ir allí a reventar una rueda de prensa. Incluso se llevaron a gente perteneciente a Plataforma por Cataluña, fascistas reconocidos. Pues hablamos del compañero Josep Garganté, trabajador de autobuses, que desde aquí decimos que ole, y que nos, sobre todo yo, desde que me enteré de la noticia, estoy muy contento, porque creo que se lo merece él y se lo merece toda la gente que hay detrás de él. Sí, sabemos ya el historial de la Guardia Urbana de Barcelona, la cantidad de casos en los que ya no es que exista la duda, sino se ha comprobado de los montajes que monta, el montaje 4F, lo que pasó en autobuses con algunas acusaciones que hicieron contra trabajadores de TMB, entre ellos a mí mismo. Pues ahora otra vez se demuestra los montajes que a los que están acostumbrados. En el momento del juicio que iba a tener Garganté, supuestamente por haber coaccionado a un médico para que cambiase una decisión médica, pues no había ni denuncia ni había nada, con lo que no se celebró el juicio. Como dice Ramiro, a ese juicio acudieron un montón de guardias urbanos fuera de servicio, en actitud chula, chulesca, barrio bajera. Bueno, pues como dice Ramiro, independientemente de las ideas que podamos tener cada uno, todo nuestro apoyo a Josep, y que nos ponemos muy contentos de esta noticia. Vale. También me alegro y mucho. Y vale. Además, como reseña, ¿no? O sea, qué casualidad que había allí un guardia urbano que estaba siendo atendido porque tenía no sé qué en la pierna y sacó el móvil y se puso a grabar. O sea, qué casualidad, ¿no? ¿No os acordáis? ¿Queda tiempo? No, porque no, vamos pues un minuto tarde. Lo explicaremos la semana que viene. No os ponemos música final de tal porque nos hemos pasado del tiempo. ¿Qué mejor música que escuchar? Que el Josep no ha tenido que sufrir las consecuencias de la persecución policial y de la persecución de las leyes. Venga, salud, nos escuchamos la semana que viene.